Fushi, Chale, Vaigón, Ride, espirales, luces fluorescentes, humo, sapos. Ni siquiera los aplausos podrán detener al bicho raptor. Todos los martes a las 22 por FM La Tribu. Nos desenchufamos, apagamos las luces y con una acústica te cantan al oído. Acústicos en el bicho raptor. Un, dos, tres, va. De amor, te vas. Demasiada ropa en el placar. Poco sexo y frío, no va más. Ya, ya, ya, ya te pareces a tu mamá. Que tengas suerte. Algún idiota que te dé felicidad. ¡Aú! ¡Felicidad! ¡Aú! Hoy, mi amor, te vas. Muchas drogas para adelgazar. Los perfumes tan caros huelen mal. Ya te pareces a tu mamá. Oye, que tengas suerte y que encuentres algún idiota que te dé felicidad. ¡Aú! ¡Felicidad! ¡Aú! ¡Aú! ¡Felicidad! ¡Aú! ¡Última! ¡Ay! ¡Mi amor! ¡Te vas! Demasiada ropa en el placar. Poco sexo y frío, no va más. Ya, ya, ya, ya te pareces a tu mamá. Tenga suerte y que encuentres algún idiota que te dé felicidad. ¡Aú! ¡Felicidad! ¡Aú! ¡Felicidad! ¡Aú! ¡Felicidad! ¡Aú! ¡Felicidad! ¡Aú! ¡Felicidad! ¡Aú! Por la mañana sos un... nombre nuevo. Jurando el alma se renueva el fuego. Fue por culpa de Martina. El clown hizo sus payasadas, hoy no tomó su medicina. Pastel con velas, globos y caramelos. Y unas bolsas de regalo. Pastel con velas, globos y caramelos. das de regalo. Santiago, feliz cumpleaños. Esta noche te deseo, aunque no te traje ninguna flor ni un papel escrito ni un disco de los Rolling Stones ni un cassette de Lennon ni una película de las que a vos te gustan, nada de eso. Pastel con velas, globos y caramelos y unas bolsas de regalo. Pastel con velas, globos y caramelos y unas bolsas de regalo. Vamos. Pastel con velas, globos, sí. Hay enfermedades que nos afectan a todos. Dos gotitas de lavandina por litro de agua. Y el bicho reactor se caga de risa de los hippies. El bicho reactor. Todos los martes a las 22 horas. 1, 2, 3, 4. Celebremos esta